Bienvenidos a Café Infinito, con los talentosísimos y guapos, Aterion, Leit y Washingo. ¡Ey! ¿Qué tal estáis, chavales? ¡Oh, oh! Seguimos contando. Para no, para bravo, de nuevo. ¡Ey! ¿Qué tal, chicos? ¿Te imaginas aquí scriptearlo todo? Chicos. Hola, amigos, ¿cómo están? Primero que nada, quiero de recordarles que solamente un porcentaje de ustedes está suscrito a mi canal. A tu canal, ¿eh? A tu canal. Solo un 33% de los subs están suscritos a mi canal, así que chicos, por favor, píquenle a la campana. Si creéis que caigo mal en el podcast, caigo mucho peor en la vida real y en los directos. Id a verlos. Pero, ¿qué tal estáis, chicos? Estamos aquí de nuevo con un podcastardo. Creo que es el episodio 63. Holy wow. Shit. Ya somos veteranos en literalmente el podcast. No, man. 63 podcasts son ya como 63 años de vida en el mundo del podcast, entonces es como... Literal. En años de podcast, como si fuesen años de perritos o algo así, tío. En años de podcast es mucho tiempo. Pero hoy estamos aquí con invitada especial, alguien que yo creo que mucha gente no se esperaba para nada que llegase a venir en algún momento. ¡Uh-huh! Nimu. Hola, Nimu. ¿Cómo andamos, gente? Acá, re nerviosa, ¿viste? Nunca estuve en un podcast, es mi primer podcast, man. Estoy siendo, ¿cómo se dice? Debutando en un podcast. Exactamente, debutando. Café Infinito siempre a la vanguardia. Siempre conseguimos gente que nunca ha estado en otro lado antes, entonces como, wow. Uh-huh. Ya tuvimos dos debutantes. Perfecto. En exclusiva. Está muy épico. Y sobre todo porque eres la VTuber número uno de en idioma hispanohablante, ¿no? En español. No estoy 100% segura, la verdad, no he chequeado. De hecho, creo que no, ¿eh? Creo que ya no. Porque hay un VTuber, creo que se llama Parra, que tiene como igual como 600.000 suscriptores, así que me destronaron. What the fuck? Sí. Órale. Damn. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el podcast. ¿Te imaginas? ¿Tienes su contacto para que lo invitemos? No le hablé, pero dale, te lo paso. No, pero igualmente, damn. O sea, yo personalmente eres como la primera VTuber que llegué a escuchar así, digamos que ya era como, entre comillas, algo conocida. Y no te di una buena impresión, me parece, ¿eh? Igual creo que a ustedes tres no les di una buena primera intervención. Vamos a sacar Yo ya estaba esperando. Yo no tengo un video en mi canal hablando de VTuber. Sí lo tenías, nada más que lo borraste. Le cedo el micrófono a mis compañeros. Que Washingo se defiende. Que de Washingo se defienda a sí mismo. Sí lo tenías, nada más que lo borraste, Aterion. No me digas eso. No. Bueno, picantardo el podcast. Yo me tengo que defender acá sacando los trapos sucios. No se vayan porque vamos a uno versus tres. Tío, más en esto al final. Hay que tener el watch time garantizado. Literalmente se está haciendo un 1 versus 3 aquí. Nimbus. Pero bueno, va. Dos. Buscar y destruir. Ronda 1. 1 versus 2. Aquí. Yo los oigo. Pero bueno, yo empiezo si quieren. Yo tiene muy poco que me enteré. Pero tú le hiciste un vídeo a Nimu. No, yo nunca le hice un vídeo a ella. A Nimu. Yo hice un vídeo hablando en general. Ni siquiera hablando, porque lo voy a admitir. Ajá. Si era un vídeo burlándome de todo. Cómo se echa para atrás, ¿eh? Cómo retrocede, ¿eh? Stepping back, ¿eh? Me duele el corazón, me duele. Bueno, todo el concepto de los VTubers, que era nuevo para mí, yo me acababa de enterar de eso. Y ya como que dije, voy a escribir un video, nada serio, ¿sabes? Como burlándome de esto. Y ya, lo saqué y ya. Luego me dijeron que creo que Nimu lo había visto en stream. No me acuerdo qué dijo, pero creo que no le gustó. Y ya como que me quedé con la idea de, bueno, chale. A ver, si saco un video diciendo Washingo, es una puta mierda y me burlo tu video. No, te digo, quizás que esa suena ácido la manera en la que lo digo, pero yo me causa gracia. Uh-huh. No te estoy tirando hate ni nada, tipo, todo buena sí, onda. No, yo entiendo. Onda. Entiendo que en el momento era algo nuevo y causaba tipo algo de cringe, ¿no? Sí. Pero. Es que aparte. Ya. O sea, sí, o sea, como mi video está súper desinformado, ¿sabes? O sea, no, está como nada más risas y ya. Pero también lo que siento es que como que la gente exagera. O sea, porque yo no he visto el stream donde viste el video. Y ya como que había gente comentando como de, no, ni movió tu video y no le gustó, y me así, pero siento que es como que la gente la que lo intensifica más, ¿sabes? Entonces como... No, igual en mi video creo problems. Que igual nomás me burlé de vos burlándote más que estaba sí. enojada ni nada, tipo, era como riéndome de vos riéndote de mí, era como un Inception, pero sí, nada sí. más. Porque a mí me hubiera sorprendido, de hecho, porque luego vi el video de Latte y el video de Latte literal dice Nimo en el título. Entonces yo pensé, ¡ah, cabrón! Ojo, cito, los VTubers me dan cringe, entre paréntesis, Nimo. No, y lo peor de todo es que luego hay otro video del que ya me echó en cara antes que ese, que era el de jugando en Humildad Land, creo, y en la miniatura sale como ella siendo decapitada. Porque el título era como jugando al Rust con VTubers. ¿Qué te pasa? A ver. Es que yo tengo un editor. Vale, tengo claro. un editor para mi canal principal. Ok. El editor, okay. ¿Te imaginas echando la culpa? No. A mí me pero pasan los guiones. Ok, divertido. Exacto. Yo soy simplemente el que da las noticias, tío. La marioneta. No. Empleado. No, pero vale. Igualmente. Ya hablé con Nimu de este tema, como que ya habíamos hablado de esto, salí en un directo suyo y le pedí disculpas sobre todo por el vídeo ese de Nimu me da cringe, pero quizás no por las razones que la gente piensa, o sea, le dije, por ejemplo, a mí ese vídeo yo lo hice porque pues el término, bueno, el género ese de VTubers me daba bastante cringe. Sobre todo por cosas que había visto, como señores japoneses de 40, 50 años, que de repente se les rompe el sistema este de VTuber y se les ve. Y rompen los sueños de millones y millones de chavales. Entonces luego dije como, oh, bueno, pues voy a burlarme de esto, voy a cuenta, también, partirme la polla. También ahí es como de la responsabilidad de quien está viendo, ¿sabes? Es como de que, bro, pues tú sabías que eso podía pasar, entonces como... Exacto, exactamente. Pero eso, entonces, como que yo en sí sentía cringe, porque aparte se me hacía algo raro. Quizás no tanto cringe de parte de lo que hacía Nimu, sino de, por ejemplo, la gente que lo llegase a consumir, ¿no? Como decía, como, wow, se me hace muy triste que tengas que ver a como a un anime o algo así, como que lo sentía como otro nivel de otaku o algo así. Pero realmente... a día de hoy como que ya he entendido un poco el rollo y he entendido que muchas veces puede ser muy o pueden salir clips como muy curseados, como por ejemplo el de reaccionando a cómo Uriel se desmaya en directo. De verdad que me partí la polla y fue como muy gracioso por lo irónico. O sea, como mirar a una monita china, ¿sabes? Como completamente sorprendida y luego con la respuesta tan tierna de ¡oh, es que yo lo entiendo! Yo también he tenido un contrato. Y luego quiso saber el contexto de que Uriel estaba todo drogado ahí en Xanax. Exacto, estaba ultraído en Xanax, no era por un contrato ni nada. Yo después volví a ver ese video, tipo el de mi reacción a Uriel. Man, y al saber el contexto me puse roja, tipo no podía creer que haya hecho eso. Yeah. Qué vergüenza. Me cagué de la risa, de verdad que casi lloro de la risa cuando vi esa mierda. Pero le pedí disculpas sobre todo porque siento que realmente lo malo, aparte de obviamente quizás... insultos gratuitos que no eran completamente necesarios. Primero porque dije que era cringe el humor. Y siendo sinceros, siendo justos, como que a mí, digamos que yo no soy un buen ejemplo de decir qué es gracioso y qué no es gracioso. Porque a mí lo único que me da gracia es como ver a un mono siendo electrificado en Brasil, ¿sabes? Por unos cables. Exactamente. Como que... ¿Sabes? No puedo decir que esto me da cringe porque, I don't know, siento que no es justo, ¿no? Igualmente es subjetivo, a X persona le puede dar gracia, etc. Y con que no sea malicioso o que no sea como, ¿sabes? Algo de este rollo de, oh, mira, voy a hacerle una pranca a un vagabundo y vamos a ver cómo llora, ¿sabes? No es eso, no es ese tipo de no da risa, sino es como, hey, es y pues quizás no es mi tipo de humor. Pero aparte, sobre todo, por el haber hecho ese vídeo en el momento en el que lo hice. Que fue como un momento en el que todo el mundo estaba como viendo a Nimu como una bolsa de boxeo, ¿no? Como que todo el mundo le estaba cayendo encima, todo el mundo estaba, todos los críticos haciéndole vídeos, todo el mundo cayéndole, no sé qué. Entonces le pedí disculpas en ese momento y pues se las vuelvo a pedir por eso, por haberle hecho ese vídeo en ese momento. Y igual creo que el hate que te cayó fue exagerado después, ¿no? Mm. O sea, literal, vi clips de ti en Facebook o algo así diciendo como, ya, por favor, chicos, ya han pasado 2 meses desde que ocurrió eso, por favor. Chavales, superado. ¿Cómo es la gente? Como que sí fue algo muy, muy, muy heavy. De hecho, duró como casi 6 meses el hate. O sea, digamos que los me enojas en mi página de Facebook duraron 3 meses. O sea, con tipo, me enoja como la reacción más reaccionada, digamos, valga la redundancia. Y después de esos 3 meses, igual había algo así de 500 a 600 comentarios por stream de diciendo, hey, le arruinaste la vida a Loli, hey, mereces estar muerta, y un montón de mierda más así de ese estilo. Fuerte, fuerte. O sea, yo creo que después de eso, creo que es como que llegué al limbo, ¿viste? Que decís, no puedes caer más bajo, tipo, no te puede pasar algo más mierda. Bueno, ahí está. Pero nada, igualmente, como vos, Late, la mayoría de los chicos que me hicieron videos, tipo, y me usaron de bolsa de boxeo, la gran mayoría, ya hablé con ellos, tipo, esto no lo mencioné mucho porque no me gusta hablar de otras personas sin su consentimiento, igual no voy a decir los nombres. Pero ya hablé con la mayoría ya se dio cuenta del tipo de persona que yo era, borraron los videos, me pidieron disculpas, incluso uno de ellos, tipo, me devolvió el dinero que monetizó los videos que me hizo tirándome hate, así de mucho. Damn. Entonces, Nimu, no te voy a mentir, yo no he monetizado en mi canal desde hace años, perdón, pero eso no va a ser posible. En mi caso eso va a ser completamente improbable, de verdad, No estoy tirando directa, pero Washingo, ahora Washingo sí genera... O sea, volvemos a lo mismo, o sea, yo no hablé nunca directamente de Nimu, yo como le vamos a mencionar los VTubers, y si acaso puse como un clip de 5 segundos de ella, o sea... Pero justo, o sea, cuando estaba buscando los VTubers, como que sí encontré que había muchos videos específicamente dedicados a ella y pensé como de, ¿qué onda por? ¿Sabes? O sea, como que me encanta cómo se justifica, man. No, a mí me encanta como siempre, como que cuando invitamos a alguna persona con el que hayamos tenido algún tipo de roce, empezamos directos con la furia. Ocurrió igual con Uriel, ocurrió igual con Luna Martínez. Y siempre es Washingo el que se funde. Siempre nos da para título. Exacto. Siempre da para titulardo. Pero eso, entonces, en cualquier caso, la gente que sepa, pues... Late, tengo abierto mi video aquí y me sale 5 segundos, Late, no mames. Ey, el copyright es peor, tío. Lo pones 3 segundos y ya te quitan todo el dinero. Venga, a pagar. Okay. Bueno, pues continuando con el podcast, ya una vez ya se defendieron, ya dieron sus posturas. Yo tengo una duda. Ok, dale. ¿Cómo le haces? No ha terminado. ¿Yo? No, ¿cómo le hace Nimu? O sea, es una pregunta muy tonta, pero es algo que yo sí tuve cuando me enteré de que existían los VTubers. O sea, es como... ¿Cómo le hago para ser tan estúpida? ¿Cómo? No. O sea, es como hay un programa en donde ya tienes como que creado el avatar y rastrear, o sea, literalmente, ¿cómo lo haces? Tus movimientos o así, no sé. Se me hace interesante. ¿Quieres que entre en detalle o a grosso modo nomás? Nada, como a grosso modo, es como, no sé, cómo funciona. Ok, le pagas a un dibujante, te dibuja un modelo en PC en capas, después vas y le pagas a una persona que le agrega las animaciones, etcétera. Metes ese dibujo ya animado a un programa. Ese programa, con una cámara, te mira las facciones y hace todo el trabajo, básicamente. Mirás, pestañas, hablas y todo te lo traduce al computador, bueno, básicamente. Y lo mismo es con el 3D. Solamente que con el 3D yo uso algo un poquito más avanzado. Uso cámara para los movimientos de la cabeza, uso un iPhone para las facciones de la cara, que sería el ARKit, no sé si usan iPhone, alguno de ustedes. Sí. Viste que tiene una detección facial tremenda. Bueno, con esa el Face ID te detecta súper bien las expresiones y con eso yo hago stream últimamente. Y también me pongo un aparato en el cuello que me detecta las manos. Entonces ahí ya tengo prácticamente todo el traqueo. O sea, ¿qué en pedo? El cuello que te detecta las manos. O sea, es como una cámara para tus... Como un choker. Literalmente es un choker. Literalmente es un fucking choker, man. No, Nimu, no, what the fuck. Ahora hay millones de personas imaginándose a Nimu con un choker. O sea, es que entonces es todo un rig. O sea, tienes al menos un iPhone, una especie de webcam, me imagino, esa cosa en el cuello y 30 programas corriendo en el fondo de tu computadora. Tengo... No, en realidad son... dos programas nada más. Dos programas. Okay. Uno que es como que portea la aplicación del celular a la de la computadora y el otro que es la aplicación de la computadora. Y después esos tres aparatos acá. Que si el aparato está cableado y no me puedo mover mucho de la PC porque, claro, lo tengo cuello y eso está cableado a la PC. Entonces es como un... Claro. Como se dice cuando... Wow. Como una cadena, ¿no? Como un collar con cadenas. Una correa es. Damn. Okay. Muy kinky, ¿cómo? Man. Holy shit. Ahí es el fanservice, miren nomás. True. Ya tenemos otro título también. Otro título por la si tecnología ¿cómo? Millonaria detrás de Nimo. Y el choker en la miniatura. Pero ¿cómo aprendiste a hacer todo eso? O sea, ¿tú estudiaste algo relacionado con la computación, la informática o algo que te haya apoyado? ¿Cómo dijiste tú un día, como voy a comprar todo este equipo o voy a investigar cómo utilizar este equipo? Sí, y algo que te iba a preguntar también era como, ¿en qué momento decidiste hacer tu VTuber? Y si, digamos, esa búsqueda de información para todo el software y todo eso fue debido a quizás que viste que alguien lo hacía, quizás en Japón o algo de ese rollo, y dijiste como, bueno, pues voy a probar hacerlo en España. En Argentina. En Argentina, sí. Eso, en Argentina. En español. Ya te investiga, por favor. Sí, antes de por favor, ven con la información, tío. Contestándole a Ethereum, porque preguntó primero. No estudié nada realmente. Simplemente me encanta todo lo que viene siendo informática. Dato tonto, ¿viste? Para que se den cuenta un poquito de cómo soy. Mis últimas tres PCs, digamos, que me las armé yo sola. La build, los componentes, todo me los armé yo sola. Yo le hago mantenimiento a mi propia PC. Me encanta toda la tecnología. Estoy averiguando constantemente todo lo último que se viene. Como decía Late, yo veía cosas, por ejemplo, lo de las manos en otra VTuber y decía, hey, se puede hacer. O sea, significa que yo también lo puedo hacer, así a ver cómo se hace. Entonces, empezaba a comprar los aparatos, testeaba. Tengo un montón de aparatos acá con los que puedo traquear. O sea, y etcétera. Tengo un montón de aparatitos. No voy a entrar en detalles, pero... Ando testeando de todo lo que viene siendo motion tracking, captura de movimiento. Me encanta la materia, me encanta. Me volví muy fanática con esto de VTuber. Y ahora, hace poco, de hecho, salió una aplicación que te traquea todo el cuerpo, pero todo el cuerpo, solamente con la cámara del iPhone. O sea, antes para eso necesitabas un traje de captura de movimiento, claramente. Pero solamente con el teléfono. Sí. Así que no, y aparte, se vienen cosas como ya le pusieron el escáner LIDAR, que sabe qué tan lejos están las cosas, pues más fácil. Sí, no, y con... Damn. Porque antes se hacía con el Kinect, ¿no? El Kinect tiene como una especie de cámara infrarroja que podía hacer algo similar. Pero el Kinect es... Sí, fue muy buena idea, pero muy mal ejecutado. Muy cavernícola. No es LIDAR. No es LIDAR. Está bien. Y luego, ¿cuál es...? Yo tengo una duda. ¿Cuál es la...? O sea... Me imagino que el OBS en algún momento te pide opción de usar la cámara web o usar todo este sistema. O sea, revisa 7000 veces que no estés usando ninguna cámara web o... No sé, o sea, supongo que sería un pánico mío que sin querer se prenda la cámara y te ocurra lo de los hombres japoneses que sale de repente con 80 cables conectados. Mira, los programas que se usan de VTubers últimamente ya los desarrolladores están conscientes que uno lo va a usar para no mostrar la cara. No incluyen una camarita que si miscliqueás, o sea, si cliqueás por accidente en algún lado va a salir tu cámara. No, sale sale como unos puntitos que muestran como puntitos en forma de ojos y tu boca para ver. Son puntitos nada más, ni siquiera es tu cara, es como... para que veas si se está traqueando, a lo mucho. Pero... la cámara no se puede prender por accidente, ¿por qué? Porque ya está prendida. Y no se puede ver la cámara, ¿por qué? Porque ya la está usando el programa. Entonces, al ser usada por el programa, la cámara no puede ser usada por otro programa. Es verdad. Entonces, ya de ahí ya no hay accidentes. Y lo mismo con el iPhone. El iPhone solamente pasa la información, o sea, no pasa la cámara ni nada, o sea, la info de Face Tracker nada más. Entonces, no hay errores, no puede haber errores. Ok. Sí. De hecho, a mí también mucha gente me preguntó lo mismo, porque yo hice un stream con VTuber, o sea, como ese estilo, antes de enseñar la cara, antes de enseñar mi cara también. Y la gente me decía como, oh, no, tienes miedo de que de repente salga tu cámara, no sé qué, pero el software literalmente no daba opción. O sea, no hay una forma real de que pueda... liquearse tu cara. Supongo que ese software que sale en esos vídeos era como yo creo que esos ejemplos de cuando eso pasa son muy arcaicos, yo creo. No, igual igual yo conozco el programa que él estaba usando, es de los más conocidos, pero ya está re obsoleto. Se llama FaceRig. Ese podías miscliquear, o sea, y sí, literalmente aparecía tu cara enfrente del personaje. No sé para qué carajo está esa opción. Y yo usé FaceRig por un año y no sé con terror. Cómo. No, sí, mucho terror. Claro. Pero no, o sea, no lo volveré a usar nunca más. Pero, hey, no fue ni editado ni nada. Sí, es ese mismo programa. Que está ese error. De hecho, hay otra chica, no sé si la vieron, que esta sí era una chica, que también se le liqueó la cara. Y que no, que bueno, para el ojo común, para ciertos gustos, no era tan bonita. Y nada, la funaron por todos lados, aquí no es bonita. Que no, es, no. Pero horrible, de verdad horrible. Y con el mismo programa, el FaceRig, la verdad que. Qué porquería, ¿eh? el programa este. Si quieres evitar, no lo usen. Que flipas, tío. No lo usen. Es que igual siento que muchas veces es casi imposible. Como, digamos que la gente, que a la gente le guste lo que hay detrás. Porque es como, por ejemplo, leyendo un libro, ¿sabes? Como que tú tienes una imaginación de esa persona y luego te hacen una película y como que se ve raro. O por ejemplo, ver a los dobladores o a los actores de doblaje de animaciones o algo así, ¿sabes? Como que ves a quien hacía la voz de, yo qué sé, Goku. Y dices como, wow, what the fuck, ¿por qué no está mamadísimo? ¿Por qué no es mitad japonés? ¿Por qué no tiene pelo de punta? ¿What the fuck is that? Y como que luego cuesta, ¿sabes? Como asimilarlo. Así que siento que, no sé, nunca habría una opción. Aunque la chica fuese una modelo, siento que a la gente como que no le gustaría eso. Porque igual es como que, pues eso, tienen ese rollo con los muñequitos chinos. Claro, es como el anime superior a la chica de la vida real. A eso... Exacto. Exactamente. O sea, deja tú eso, ya te estás creando como empatía con una figura y de repente resulta que es distinto, no sé. Es justo como ver caricaturas, empatizas con el diseño del personaje, no con el actor de voz. Claro. Bueno, o sea, con todo, con la totalidad de voz y personaje. Eso. Ajá. Ok, 100%. Entonces es todo, o sea, está bastante, o sea, no sé, o sea, sí requiere un montón de investigación y todo. Deja todo eso, requiere más esfuerzo que la mayoría de streams que nomás son prender la webcam. Sí, ya. Exacto. Sí, es otro rollo. Supongo que te quitas como quizás el estrés de algunas cosas, pero te añade estrés de otras cosas, ¿sabes? Sigue siendo igual de complejo. Pero algo que te iba a preguntar, que me quedo con la curiosidad. Porque dijiste antes que estuviste un año streameando con ese otro software. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas así con haciendo esto, haciendo lo de ser VTuber? Desde el 13 de febrero del 2020, hace ya, ¿cuánto? Un año y tres meses. No, cuatro meses. ¡Oh, no tanto! ¿No? ¡Wow! No, del año pasado. Empecé por, primer stream, 13 de febrero. Y empecé así nomás. Ahora como que se modernizaron un montón las VTubers y para hacer el debut hacen un montón de hype y van lanzando parecitas de su modelo y no sé qué. Yo agarré, tipo, nadie me conocía, no tenía ni dos personas que me conocieran y prendí stream así con mi modelo y nada de debut ni nada. Simplemente me puse a jugar Minecraft y listo, tipo. ¿Y dónde empezaste? ¿En Twitch? No, en Facebook Gaming. ¿O en Facebook? En Facebook Gaming. Oh, wow, empezaste de cero en Facebook. En Facebook y seguí en Facebook todo el tiempo hasta ahora. Nunca, digamos, hice stream una vez en Twitch. O dos veces, creo, como mucho. Damn. Por puro pasión al arte, porque la verdad que igual no me daba nada a Twitch, porque ni afiliado tenía, pero... Claro. Pero nada, o sea, realmente me gustaba mucho Facebook porque yo ya de antes, yo trabajaba con Facebook. Esto igual lo he comentado un par de veces, que yo me dedicaba a generar dinero con Facebook mediante videos compilaciones de... no voy a entrar en detalles, pero hacía videocompilaciones, había publicidad en los videos. Wow. Y esos videos tipo era público europeo y yankee, tipo, porque yo ponía todo en inglés, entonces era buen CPM. Claro. 500 de IQ, what the fuck. Claro, eras la de top 5 goles de Ronaldinho. ¿Sabes? Ese video con 20 millones de visitas que solo lo veía gente aquí de Estados Unidos. 20 millones de dólares. ¡Ah! A su puta casa. No, no les voy a mentir que sí se ganaba bien. O sea, incluso puedo decir que ganaba más que haciendo streaming. Damn. Damn, sí. Wow. O sea, pero simplemente lo dejé porque ya me había cansado, la verdad, y quería reinvertir en algo que siempre quise hacer, que era crear contenido más propio que simplemente compilaciones, claro. ¿Me entiendes? Era como... Sí, es algo que no está asegurado, ¿no? O sea, puede que una sea ultra viral y otra se vaya tal a mierda, cual. Muchas veces. Pero tal entonces, cual, además no... Exacto. Tiene relativamente no poco tenés... que empezaste, ¿no? Sí, yo creo que sí. Un año igual pasaron mil cosas, pero un año en general no es mucho. Ya, yo pensaba que llevabas mucho más tiempo ya. Es que nosotros somos viejos aquí. O sea, pues ya. ¿Ustedes hace cuánto empezaron a ver? Años. Uy. Pues yo mi primer video lo subí en 2013. Yo creo que es el más old, ¿no? 2013. Oh, yeah. Yo en mi canal empecé en 2015. O sea, igual. Yo 2014. Holy. Pero, I don't know, como que igual siempre se tarda mucho en saber qué contenido vas a hacer. Sí. Porque, por ejemplo, yo empecé en 2014 con Call of Duty y luego, pues hasta que empecé a hacer críticas, 2016 finales. ¿Reaccionaste a peleas? Y ahora, exactamente, reaccioné a peleas callejeras. No lo olvides, true. No lo olvides. Pero es que, o sea, como todos fuimos como que buscando diferentes tipos de contenido hasta encontrar el que era. Exacto. Y también eso da para otra pregunta. Sí. O sea, tú desde que empezaste ya fue siempre 100% VTuber. Nunca, o sea, nunca habías intentado antes ya tener como que crear contenido para internet de alguna otra forma. Había hecho streams a un grupo muy, muy, muy pequeño de personitas con mi cara. Yo veo esos streams de vuelta y yo me sentía otra persona. O sea, nada que ver, mi estilo de humor ni nada. Y no me gustaba lo que hacía y se notaba que no iba a llegar a ningún lado más con lo que estaba haciendo ahí. Pero sí, igual no fue nada. Habrán sido un mes intentando hacer stream hacia 10 personas y nada más. Pero bueno, un sueño frustrado, ¿viste? Que dije, no, esto no es para mí, me parece acá que me falta algo. Y bueno, lo que me faltaba era eso, ¿no? Esta libertad que me da ser VTuber, yo creo. Claro. Ok. Claro, claro, claro. Eso está súper guay. Porque, aparte, también te iba a decir como, ¿por qué VTuber? O sea, ¿habías visto a gente que lo hacía o simplemente dijiste, bueno, pues voy a probar esto? Y si el crecimiento fue muy brusco, muy rápido. Porque, obviamente, pues ahora estás así, siendo la de las VTubers más reconocidas y todo eso, pero no sé si fue como en una semana... ¿O si tardó 3 meses en medio cuajar? ¿O cómo fue, ¿no?, el proceso? Sí, mira. más o menos, digamos, que empecé en febrero y subí un clip muy, muy famoso que era en el que yo agradecía a una persona que decía Porco Germe se llamaba el chabón. Y yo lo agradecía. Sí, por eso. Muchas gracias por cogerme a... ¡No! Y nada, se hizo viral. Explotó. Estaba en TikTok, estaba en YouTube, estaba en todos lados. Había un solo problema. Que nadie ponía mi... Lo resubía y nadie ponía mi nombre en ese momento. Nadie sabía... Nadie te da crédito. Claro, nadie me da crédito y nadie sabía quién era Nimo. Ni siquiera sabía que... Ey, eso es un punto a favor a mi vídeo, ¿eh? ¿No? Ok, eso no es... Manipulando las cosas, desviando el tema. Muy mal. Es broma. Perdón. No, nadie sabía quién era yo y me daba muchísima cólera porque ella era pequeñita, estaba recién empezando y estaba llenándose de visitas. Se volvió viral en todos lados. Ey, me ponía re feliz, pero por otro lado era como, no me sirve de nada si no dicen mi nombre. Claro. Cuestión que igual se fue esparciendo la voz en los comentarios, ey, se llama Nimu, ey, hace stream en Facebook. Y luego, bueno, subí otro clip, volvió a hacerse viral, y hasta ahí llegamos hasta agosto con, creo que agosto llegué con 300.000 suscriptores o algo así, como que una locura descomunal. Wow. Yeah. No sé si fueron una cantidad enorme de suscriptores. Mirá, quizás estoy tirando cualquier número, pero para mí era demasiado. Y nada, todo súper bien. Eso más o menos tarde. Y yo creo que fue como que muy, muy precoz, ¿no? El crecimiento. muy abrupto. Y creo que por eso claro. He cometido ciertos errores que he cometido. Por esta falta de experiencia en lo social, porque si bien yo creaba contenido en Facebook antes, hacía compilaciones, yo nunca había tenido un engagement con mi comunidad, no era una figura pública que, hey, hola chicos, hola, esta es mi opinión y vale la pena escucharla, no, era como, yo no tengo opinión, o sea, soy una página random que habla inglés, claro. O sea, sí. Entonces, claro, yo tiré cualquier mierda y pensaba que cualquier mierda que yo diga igual a nadie le iba a importar porque, no sé, no sentía que mis palabras tengan mucha relevancia en esa inexperiencia. Tanto peso. Ya, exactamente, exacto. En mi inexperiencia. Veía ahí 300.000 suscriptores y no entendía la cantidad que era esa gente, no lo llegaba a razonar. Claro. Entonces, nada... También eso no lo entendía la gente, que ¿por qué hace esto? Ella debería comportarse así y así, pero claro, uno no está en el podio. Yo creo que uno aprende a qué hacer, qué decir, qué no decir, qué no hacer, hasta que ya es figura pública. Antes como que no lo puedo, ¿no? Exactamente. Hasta que ya lo es uno y ya, sí. y ya le tiraron mierda a uno, entonces ya aprende uno. Sí, he aprendido un montón. Ahora estoy súper... súper traumada, digamos, en el buen y el mal sentido, porque ahora ya igual claro. no se me pasan de largo estas cosas, ¿no? Como que ya modero un montón. Como que se autoentrena uno en relaciones públicas para no cagarla. Sí, claro. Sí. Igualmente he de decirte que siento que muchas veces ese tipo de, por ejemplo, comentarios de hate o algo así, te pueden llegar a hacer mucho más fuerte. Porque, por ejemplo, me acuerdo que... Yo creo que todos nosotros, o sea, tanto tú como Washingo, como Acerion y yo, pues nosotros empezamos haciendo críticas. Y cuando haces críticas, te cae mucha mierda. Me imagino. En plan, te caen comentarios de, oh, tienes razón, pero muchos de, hijo de tu puta madre, me cago en tus muertos, zorra. Y es como, oh, shit, ¿pero qué he dicho? ¿Pero por qué? Y eventualmente como que ya los ves y dices, ok, otro más. Y pues lo descartas, ¿no? Obviamente no está bien si es una crítica objetiva o una crítica que, pues, de la que se puede mejorar, pero sí hay mucha gente en internet que sí está como muy ida y quieren, pues, eso, tirarte mierda todo el rato, pero a lo heavy, ¿sabes? Como muérete, no sé qué, no sé cuánto, y simplemente hay que decir como, bueno, pues, a tu puta casa, y ya está. Pero sí, al principio del todo, sobre todo si nunca has tenido experiencia con eso... Te puede llegar a ser como, uff, oh, what the fuck, ¿por qué me dices esto? Claro. Y siento que a todos nos ha ocurrido, ¿no? Como de, pues eso, algún mensaje de hate o varios mensajes de hate que te pueden llegar a caer de golpe. Claro, era, igual era muy doloroso, o sea, se salían un poco con la suya en su momento, ya no, viste, ahora como vos decís, uno más, pero se salía mucho con la suya en su momento los haters porque ella era como, ¿por qué? O sea, ¿qué te hice? Yo no te insulté. Uh-huh. O sea, uno piensa, uno como persona que recién empieza, piensa que te van a tratar como te tratarían en la calle, ¿no? Tipo, si vos no le haces nada malo, ey, no te van a hacer nada malo, pero vienen y te insultan de gratis, uh-huh, sin que les hayas hecho nada. Yeah. Y uno después de esto queda blindado, tipo, con titanio, man. Sí. No te toca nada. 100,000%. 100,000%. Además, porque fue toda la época en donde estaba de moda tirarle a las VTubers. Les VTubers. Mm-hmm. Entonces supongo que incluso más. Fuiste la cara de ese movimiento de que le cayese hate a VTubers. ¿Pero cómo fue eso? Putada, o sea, yeah. O sea, ¿en algún momento consideraste, o sea, dijiste como, no, es que esto, o sea, le está yendo bien, pero esto... mucha gente me está tirando? ¿O cómo estuvo sí, eso? Sí, quizás no vale la pena. Sí, como ese empujar a pesar de todo eso, comentario negativo. No fue un, hey, me está yendo bien, pero me están diciendo cosas malas. Cuando me estaba yendo bien al inicio, antes de todo el problemón, no había problemas, ¿eh? O sea, lo peor es que eso me pegó más fuerte porque estaba re malcriada. No me estaba llegando tanto hate. Ey, eran dos o tres personas, pero eran muchísimos comentarios de amor. Y era como que yo era esa figurita tierna que se movía y ya está, y no le hacían mal a nadie, todo bien. Uh-huh. Por eso entonces estaba súper en mi nube rosadita y cuando pasó el problemón me llegó todo de una, era como, oh shit, ahí me empezó a ir mal. Y mucha gente dice, hey, claro, de la polémica sacaste un montón de fama. Y te fue súper bien y te reconoció un montón de gente, pero todo lo contrario. Después de ese problema, yo ponele que antes del problema, 2 días antes del problema, estaba subiendo 7,000 suscriptores diarios en YouTube, sin falta, 7,000 diarios. Damn. De media. Wow. Tenía como 1,500,000 de reproducciones de media, ahí, últimas 48 horas. Locura. Es como el sueño. Wow. Mm. Sí, locura total, sí, el sueño. Todos los videos con el confeti, ¿viste? Cuando están en top 1, confeti. Ah, sí. Damn, hermoso, man. Sí, cuando te llega el confeti, fuck. Todo era normal para mí el confeti, era wow, locura extrema, man. Pero si es un feature de YouTube. Eres la primera persona que escucho como nombrarlo así, ¿sabes? El confeti. Eso es cierto. Es que la gente que no lo sabe, cuando subes vídeos, digamos que te aparece un ranking de cómo ha ido ese vídeo en comparación a tus otros vídeos últimamente. Y por ejemplo, me tengo que estar bromando a Pelesco, baby. Pero eso, cuando lo ves, te salen como chispas, ¿sabes? Si está número 1 de 10, bang, bang, florecitas, explosiones. Estás 10 de 10, gris, muerte. Literal. Depresión, dolor. Literal, ganas de acabarlo todo. Entonces, juega contigo YouTube en ese aspecto. A mí me encanta, ¿sabes? Porque literal se basa en la primera media hora nada más de un video y ya con eso te asegura, y si se cumple al final, ¿cómo le va a ir? Sí. La mayoría de las veces. En eso se basa. Sí, es una predicción. Sí, sí, este... sí, sí, sí. A mí lo que me gusta mucho de Twitch, que me parece bonito, de Streamlabs, bueno, al menos Streamlabs me mandaba un correo al final de cada directo como, hey, tuviste 20-tantos% más comentarios. O sea, como sí, que buscaba también el punto bueno y te lo decía. Exacto, es como, nadie eso me escribió, es cierto. Pero... Eso es cierto, me sentías bonito. Puede que hubiesen muchos menos viewers que el último directo, pero... comentaron... 2% más de interacción en gente que no comentaba. Ahora sí, o sea, es como un dato así súper específico. Todo estuvo muy mal, pero hiciste un stream. Oh, man. Pero abriste directo. Hay salud. Hay salud, claro. Literal, Streamlabs. ¿Te imaginas que te diga eso? Tipo, no tenías ninguna estadística buena, pero te decía, ay, pero hay salud. Pero tienes internet, mira, estás streameando, bro. Yo creo que te va bien. Holy shit. Qué heavy, tío. Pero, de hecho, también te quería preguntar... quería terminar de cerrar tipo lo que estaba comentando. Uh-huh. Que bueno, sí, que me estaba yendo espectacular. Y luego del problemón, menos 5.000 suscriptores, menos 10.000 suscriptores. Y después, cuando me empecé a recuperar, empecé a subir de a 100 suscriptores por día. Así, lento. Lento, doloroso, horrible. El canal se me murió, o sea, en comparación a antes se me murió. Entonces la gente que dice tipo, ay, Nimu después de la polémica se volvió reconocida, sí. O sea, yo desmiento que cualquier tipo de fama es buena. Para mí, la verdad que no. O sea, yo siento que fama mala no es stonks. Sí, literalmente. Y lo peor es cuando se alarga mucho, porque como que al principio... Cuando empezaba a ocurrir, me acuerdo con Mexivergas, por ejemplo, en una época, el decían, Mexivergas. Oh, sí, es que cualquier fama es buena, no sé qué. Todo sirve. Un chiste muy mal contado. Pero a día de hoy, como que años después, ves cómo acaban esos canales, porque es como que todo el mundo sabe quién son, pero nadie les quiere dar una oportunidad, ¿sabes? Porque a todos les cae mal. Y lo mismo, por ejemplo, con Windy Geek o... No sé, ya no sé más ejemplos, pero siento que sí hay varias personas, sobre todo en Estados Unidos también, que al ser funados o al caer en polémicas heavies... Sobre todo con cómo va ahora el algoritmo, que es muy como de que tengas buenos likes, que tengas muchos subs, que seas constante. ¿Dejas alguna de esas o de repente, sabes, empiezan a darte dislikes, lo que sea, te hundes? Y te meten ahí en un hoyo y para salir, constancia y que mejores, ¿sabes? Intentar que mejore todo, pero a veces es muy jodido. Sí. Yeah. Estamos re tristes ahora. Está chungo. Ya, está re triste. Y hablando de funas, quería preguntar tu opinión también sobre Asria, que era una VTuber muda. Washingo como que buscando el eso, un VTuber. Buscando que no me funen a mí. Un señor. Nada más eso. Un señor aquí con un par de huevos aquí bien peludos, haciéndose de muñequita china bailando. Diciendo que era mudo para no hablar. Y que no se diese cuenta de que era un hombre. 500 de IQ, en verdad, ¿eh? Pero sí. No sé. Lástima que ¿tú tenías alguna relación con ella o con él? ¿O lo conocías? Sí, todo de eso. Hecho, hablábamos por Discord. Estaba todo súper bien. Tipo, esto estamos hablando antes del problemón, nuevamente. Porque siempre, antes del problema fue todo un antes y un después. Bueno. Hablamos todo súper bien. Le doné en un stream caritativo que luego resultó que era una estafa y que todo ese dinero se lo quedó él. Sí, le donaron, no sé cuánto le habrán donado. Creo que era la meta eran $2,000 y sí llegaron. Ay, no. Yo le doné $170 en ese stream caritativo. No sé, nunca. Dijo que devolvió la plata y nunca la devolvió. Luego que pasó la funa, nunca devolvió la plata. Bueno. Teníamos súper buena relación y resulta que cuando pasó el problemón, man, sacó su verdadera cara, me dejó de hablar y mientras me dejó de hablar en mis espaldas estaba guionando un video en contra mía, tipo difamándome para la polémica esta, para tirarme abajo, porque según él yo tenía un monopolio que no dejaba crecer otras VTubers. No, porque me lo quedaba todo yo. Como nivel, entonces, nivel gorro de aluminio de conspiración. Sí, ¿cómo justificas eso? Literal. Guionó. Y bueno, este guión se lo brindó a varios youtubers de crítica, grandes y pequeños, y lo utilizaron en mi contra. Bueno, se sumaron también. Se animaron a sumarse con este guión que organizó. Yo no fui, chicos. Yo no fui. A mí no me pasaron ningún guión, de verdad. Yo no conocía... Yo no conocía nada. Pero muy fuerte. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Claro. La traición, porque, o sea, nos llevamos. Yo creía que nos llevamos bien. Y luego decía doble traición porque encima era hombre, tipo, todo. Tenía huevos. Tipo, tenía huevos. Y nada. Ahora, lo peor es que como vos decís, tipo, realmente, por un lado, tiene 10.000 de IQ, porque los streams los hacía súper entretenidos, y ahora, poca gente lo sabe, pero tiene un canal nuevo, y tiene un canal nuevo en inglés, en el que empezó de cero, como mudo de nuevo, pero no está diciendo que está enfermo ni nada, dice que no quiere prender micrófono, nada más. Y le está yendo demasiado bien, man. Le donan, pero... ¿En serio? Man, no te quiero ni decir cuánto le donan, man. ¿Cómo se llama? No sé si pude decir el nombre, man. O sea, después sí que te paso el pero nombre. Pero está haciendo de hombre. Sí, está haciendo de hombre. O está haciendo de mujer. Está haciendo de hombre. No, ya no está estafando con este tema, Por eso tampoco, viste, quiero armar polémica, pero... pero ese fue otra comunidad que ni lo conocen. Es claro, es el equivalente a escapar de tu país. Es irte a Dubái porque no hay extradición. Claro, yeah. Y ahí no lo conocen y lo aman. Lo aman, man. Wow. O sea, es pero siento que eso al final de cuentas no es sostenible porque ahorita la cultura de la cancelación está tan fuerte que literalmente todo lo encuentran. Entonces siento que algo. Y bueno, día, yo esto no me lo enteré porque lo encontró una persona y subió video de esto. Órale. Entonces, sí, es muy triste, la verdad, porque es una persona que si vos miras sus streams son entretenidos, pero ¿por qué tuvo que usar eso, ese talento, man, para tan para hacer una mierda así? Ay, Dios. Es que, claro, está turbio porque él pudo haber empezado de cero siendo un hombre, VTuber. Y le podría haber ido bien, simplemente diciendo, pues no quiero poner micro y ya está. Tal cual. Fin. Tal cual. Pero no. En fin. Qué raro. Y muy turbio, sobre todo lo de robar ese dinero y todo eso. Uf. De hecho, conocí a Arya de una manera un poquito peculiar. Recuerdo que me llegó un email de una discográfica estadounidense y que me decía, hey, mi nombre es, no me acuerdo, ponele Mario, no me acuerdo el nombre del tipo. Tengo esta amiga que se llama, no sé, un nombre falso que le puso a Arria, qué sé yo, no sé, Melody, María, qué sé yo. Ella empezó hace poco a hacer streams y es muda y sufrió un accidente y me haría mucha ilusión que vayas a ir a verla. Uf. Y nada, la haría súper feliz. Y yo, wow, man, me llegó al corazón porque hizo un email súper largo diciendo que ella era su crush y la apoyaba en todo y no sé qué. Y yo dije, hey, ¿sabes qué? Le contesté el email y todo. Hey, ¿sabes qué? Voy a ir a visitarla mientras su Discord, entraba a sus streams, la saludaba a Arya, lo saludaba. Resulta que luego me enteré que la discográfica era de este tipo. Y bueno, el email obviamente era todo mentira. Y que nada, o sea, era toda una historia de mentira, man. Pero bueno, así conocí a Arya. No es que la conocí por la sugerencia de YouTube. No, me llegó un email pidiéndome que le hable. Pero nada, la verdad que jugó con mis sentimientos de todas las maneras, man. O sea, con el email, con las donaciones, con hacerse mi amigo, con lo del guión para... Luego eso me costó tanto confiar en todos los que tenía a mi alrededor. Porque encima... después el problemón no solo él, sino un montón de VTubers, compañeros, amigos, empezaron a hablar mal de mí a mis espaldas y me dejaron de hablar y todos, nadie, me sentía sola, desamparada, no me sentía entendida. Y luego cuando pasaron unos meses algo, nadie me pidió disculpas y todos me empezaron a hablar normal. Yo sigo hablándoles normal y no les digo nada. Pero nada, realmente la relación no es la misma, claramente. Claro. Y siento que lo saben, pero bueno. Sí. Sí. Yeah, es que siempre ocurre mucho eso, por ejemplo, o sea, con lo que decías antes de que te estaban intentando decir que tenías un monopolio o algo de ese rollo, o lo de que Asia quería hacer un vídeo diciendo eso, ¿no? Me acuerdo de que ocurrió algo similar en la comunidad americana cuando salió Leafy, no sé si os acordáis. Que él era como el que tenía ese dominio y luego había gente que estaba intentando hacer ese tipo de contenido también, como gameplay de fondo con algún tipo de crítica, y todo el mundo se los funaba y luego ellos decían como, oh, es que ahora decís que todo es de Leafy, que él es el único dueño, tiene un monopolio. Pero muchas veces ocurre eso, ¿no? Como que alguien empieza, se hace reconocido y luego hay otras personas que intentan hacerlo y dicen como, oh, eres simplemente un plagio de esta otra persona, no sé qué, y se los intentan funar, ¿no? Pero yo creo que es no escuchar eso, echarle huevos, ¿no? Y si te gusta realmente, no te va a importar que te digan que pues que te copias de otra persona o que es mejor esta otra persona o no sé qué, no sé cuánto, porque pues es lo que te mola hacer y ya, ¿no? Entonces, no sé, es como una forma de auto como, ¿sabes? Victimizarse para que luego la gente te vea a ti y no a la otra persona. Entonces está muy claro, feo. Además es pero... un pensamiento un poco limitativo, ¿no? Porque decís, hey, no es que me va mal porque yo hago un contenido que quizá la gente no me apoya. No, a mí me va mal porque a otra persona le está yendo bien. Nada que ver. Literal. Literalmente no tiene nada de sentido. Y de hecho es algo por lo que está ocurriendo ahora en Twitch muy, muy grande. No sé si lo habéis visto, que es lo de las hot tub streamers. Sí, ¿quién las no lo vio? Es la pregunta. Hot tub. Ajá. La pregunta que todo el mundo estaba esperando, Nimu, ¿para cuándo hot tub? ¿Te imaginas? No, pero... realmente, ¿te imaginas la cantidad de animación que se necesitaría para eso también? Necesitarías como que un fondo. Claro, el agua todo. También tendría agua que moverse, con ray, ¿no? Tracing. A ver, holy hasta shit. Ahora no hay ninguna VTuber que le ponga animaciones al agua. Pero, pero hey, tengo preparado una capa en el OS y todo. La he mostrado. No la usé todavía, pero hey. Hey, pronto. ¿Tienes una capa con hot tub? Yeah. Oh, shit. Se viene. Sí. Exclusiva pero en Café te quería Infinito. Preguntar porque... Exclusivísima. Muchísima gente ha estado diciendo que... Digamos, streamers con... no sé, digamos, o que ya no les va tan bien, o que quizás tienen pocos viewers, quejándose, no de el hecho de que está feo, o sea, crear como... A mí personalmente no me gusta tanto, porque siento que es como crear soft porn dentro de una plataforma que en sí es de o hablar de chill o jugar videojuegos, ¿no? Mm. Es literalmente una persona diciendo, pues voy a aprovechar esto, voy a tomar aquí control de... Bueno, voy a intentar abusar de... Obviamente no abusar, pero como abusar de niños, de que es una comunidad llena de niños pequeños, para hacer este contenido soft porn y que me lleguen un montón de personas y hacerme rica. Se me hace muy feo. Sobre todo por parte de Twitch, porque obviamente si eres una chica y a casa platita, fuck it, hazlo, ¿no? Yo lo haría, tío, si yo tuviera tetardas y culardo, fuck it, millonario en un puto segundo. Pero Twitch siento que es el que tenía que haberse puesto las pilas y en vez de eso les dio una sección. Bro, pero es pero que hay Twitch mucha es gente una empresa, queja. Twitch necesita no por eso. Dinero. O sea... Es que no creo que genere no, tanto que sí. Como para que marque esa diferencia. La moral va después. Es que son... 5 o 6 streamers que lo hacen. Siento que tienen demasiado, si no... No haría... No sé, como que no tiene relevancia. Porque igual la mayoría de ellas ya hacían streams de otro tipo y les iba bien. Pero, bueno, pero no tiene nada en cualquier de malo. Caso, bueno, yo así lo veo. Yo siento que sí está mal como que intenten hacerlo... Como meter ese estilo soft porn en una comunidad así. Es que si hay pero una demanda, sí ¿por qué no dar de acuerdo oferta, es que mucha o sea... gente... Sí, pero no en Twitch. ¿Por qué vete no? A Cam4 o a una página porno no, porque y lo haces ahí, tío. Ese dinero potencial. Claro, pero entonces que lo hagan desnudas también. ¿Para qué ponerse bikini? Si hay una demanda de porno también. Pero en sí, lo que iba a decir es que mucha gente se está quejando de que esos viewers no van a verlos a ellos porque están viendo a esas streamers. En eso no estoy de acuerdo. No yo estoy creo que de acuerdo. Si no te ven no. Es porque no eres interesante. No. A ver, y ya está. Sí, no los están viendo ellos porque están viendo esas streamers porque les interesa el contenido de esas streamers y no les interesa verte a vos jugando Call of Duty, ¿me entendés? Les interesa verte tardas. Exactamente. O sea, no entran para otra cosa. Estoy de acuerdo. No, competencia para otras categorías no son en lo absoluto, yo creo. Yo creo que tienen su fanbase que les gusta eso, softcore porn, y nada más, pero... O sea, estoy... Digamos que gente con falta de moral hay en todos lados. Tipo que no les importa una mierda lucrar a costa de lo que sea. Si está ahí, a casa platita. No claro. Vamos a andar criticando este caso porque vamos a tener que criticar a todos los que les falta la moral. ¿Viste? Facebook Gaming, oh Dios. Hay más niños ahí que en Twitch y viste lo que es. True. Pero sí, más que nada estoy muy de acuerdo con el hecho de que... Que no debería estar, no le deberían haber dado una sección. Me parece es una movida de marketing que le salió buenísima, de hecho, porque se volvió reviral por todos lados. Pero, hey, ¿será que será que les renta tanto en dinero? Que, a ver, son billonarios. O sea, no creo que unos cuantos cientos de miles de dólares que le generara esa sección valdrán la pena para, digamos, ensuciar. I don't know. Yo scrolleo y no me gusta ver un culardo ahí en medio de mi feed de Twitch y me sale y cada es que rato. Lo más raro es que se recomiendan demasiado. ¿Sabes? O sea, quizás hay un montón de streamers que tienen muchos viewers, pero deciden recomendarte específicamente a, pues eso, IndieFox o Amaranth. Y es muy exagerado porque me acuerdo que cuando empezó a ocurrir eso, literalmente IndieFox pasó de tener como 20.000 seguidores a tener 1.500.000 en 3-4 meses. Algo estúpido, ¿sabes? O sea, literal, era full de ser recomendada y de que luego, pues, boca a boca, ¿no? Va siendo como, oh, mira lo que está haciendo esta tía, no sé qué. Porque aparte, eso se creó porque hace poco crearon como unas nuevas directrices de Twitch, que era como, no puedes tener un sostén demasiado, ¿sabes?, exagerado o tener mucho cleavage o algo así, a no ser que estés en una playa o en una piscina, ¿no?, o en un jacuzzi. Exactamente. Entonces ellas dijeron, oh, 500.000 de IQ, si yo no puedo ir todos los días a la playa, traigo la playa a mi cuarto, fuck it. Y se ponen un bikini y se ponen a hacer eso ahí en su cuarto y a casa platita, ¿no? Pero de por sí ya era como una forma de esquivar las normas de Twitch. Que como que se están, que se están cagando en las normas de Twitch y como que Twitch igual las recomienda, tipo... Es como, no sé, man. ¿Por qué, no? Está muy raro. Está muy raro, es que no. Twitch tampoco... O sea, no es en sí para niños. O sea, tendrían sección de Twitch Kids, ¿no? Pero... Exacto. O sea, yo sí creo que es para niños, pues... Yo qué sé, de 13 en adelante, ¿no? Que ya pueden tener eso en su feed y pueden juzgar si lo ven o no. Pero no sé, o sea, yo creo que esa es la postura de Twitch. Pues decir como, fuck it, esto no es para mayores de 18. Digo, perdón, para menores de 10 años. O sea, esto es una plataforma para adolescentes y adultos. Y pues ya cada quien decide si lo ve o no. Pero pues... Y no recomendarlo tanto. O sea, medio lucky meterlo en un Shadowban para que la gente que lo quiera ver lo busque y listo. Yo creo. O no tocarlo. Exactamente. Ajá, pero sí, exacto. Se colocaron de su lado y los boostearon un montón. Sí. Está raro. Pero ya atando eso también a otra cosa que te quería preguntar. La razón por la que te fuiste de Facebook... ¿Y por qué decidiste irte a Twitch? Porque eso ocurrió hace muy poco, ¿no? ¿Como dos meses, quizás? Sí, dos meses. Hace 6 días se cumplieron 2 meses. Nice. Bueno, así... Y rompiendo la que flipas en Twitch, ¿eh? Porque ya 300,000+ seguidores, ¿no? Sí, hoy llegué a los 300. Entre hoy y ayer llegué a los 300,000. Una locura. GG. Wow. Mirá, yo me fui de Facebook por un montón de cosas. Tenía la vena hinchada ya. Pero bueno, las razones principales eran porque no puedo hacer chuscharing. Sí o sí era jugar juegos. No podías hacer chuscharing, no podías reaccionar a videos. Era todo juegos. Todo juegos. Yo tenía un contrato en el que tenía que hacer más o menos aproximadamente 4 horas por día. Y eran 4 horas por día. Casi todos los días... jugando juegos, me di vuelta a 500,000 juegos, o sea, pudriza el público. Claro, literal, ¿eh? O sea, no podés, si yo quiero hacer un chatting, porque todos en algún momento queremos, tipo, hablar con la comunidad, y listo, ponernos a hablar. tenía que poner un juego, ponerme a jugar un juego de fondo, mientras hablaba, tipo, siempre, o sea, no podía ponerme ahí en medio de la pantalla y hablar. Y quería ver videos y decía, no, chicos, no puedo ver videos porque Facebook no me lo permite. Ey, podías ver videos, pero tenía que ser menos de 10 minutos en todo el stream y tenía que ser un video de gameplay sin mostrar el logo de YouTube. Súper. No. ¡Oh! ¡Wow! No puede ser como. Medio dictadura. Mitad de pantalla el videojuego ahí corriendo en el fondo y la otra mitad tu directo. No. Literal. No se podía. Tipo, chale. Claro, asumo que tendrías que jugar cosas como Subnautica o algo de eso, que es solo como moverse y ver paisajes y ya. Literal. Para poder hablar de chill. Si querías rellenar. ¿What the fuck? Un vídeo de. ¿Qué cojones? Hay un vídeo aquí de. Un poco de todo en medio del océano. ¿What? Y pones ahí como un para poder ver vídeos, hacer como excusas. Literal, man. Pero nada, una de las razones fue porque no podía mirar vídeos ni hacer chuscharing. Luego, la censura increíble. No podías insultar, no podías decir los nombres de otras plataformas, etcétera, etcétera. O sea, cosas medio políticas, polémicas igual. Yo igual nunca toco esos temas, pero tampoco los podías hablar. Era todo esto que estoy mencionando, Shadowban. Era Shadowban. Luego, la comunidad es la cosa más tóxica. O sea, la comunidad de Facebook es la cosa más tóxica. Si pensaban que la de YouTube era tóxica, no, nada que ver. Se queda cortísima. Es horrible. Yeah. Luego pasó algo muy fuerte y horrible, que esto fue la gota, el chorro de agua, el balde, la piscina de agua que rebalsó el vaso. Yo había hecho un stream, que es mi récord hasta el día de hoy, que debuté mi nueva vestimenta, porque vieron que yo tenía una antes, ahora tengo una diferente. En ese stream llegué a 12.700 viewers. Y luego de ese stream empecé a tener todos stream de vuelta como antes de la polémica, todos stream hermosos de 3.000, 4.000 viewers. ¡Ay, qué bonito! Tipo, era la primera vez que sentía que estaba retomando. Era como que se sentía súper feliz. Y nada, anuncié de manera súper explícita, pero ultra, no sé cómo carajo se dieron cuenta, me lo habrán revisado manualmente. Dijo, bueno, era ultra explícita de que me iba a mover a Twitch en los próximos meses. Y luego de decir eso, 3 días después, pasé de 4.000 viewers a 400 de media. ¡No! Así, descaradísimo. Oh, wow. Ni siquiera es como que me lo fueron bajando. No, ni siquiera me lo fueron bajando de a poquito, como para disimular. No. De un día para el otro. Tipo, de un día para el otro, así. Y dije, hey, habrá sido un error del día de hoy. Tipo, el primer stream así fue, hey, habrá sido un error del día de hoy, no puede ser. Hice stream al día siguiente igual. Día siguiente igual. Pasada la semana, pasaron 2 semanas y seguía 300, 400 de media. Era imposible con medio millón de seguidores, era imposible. Me contacté con los del contrato, les dije, hey, ¿qué onda? Y me dijeron, es un error generalizado de alcance, me dicen. Yo digo, hey, ¿cuándo lo vas a solucionar? No sé qué. Y yo le dije, no, ya no quiero streamear más en Facebook, quiero cancelar el contrato, no sé qué. Y me empezaron a intentar convencer. De hecho, me ofrecieron un contrato más gordo del que tenía para que me quede. No, le dije, no me van a convencer. No, me quiero ir. Y me fui a la mierda. Así nomás. Claro. Bueno, wow. También sumaban otros factores. O sea, ya para cerrar, no sé, no había emoticones de BetterTTV, el chat estaba ultra bugueado, Facebook me metía bans en mi Facebook por cualquier estupidez. Bro, es que Facebook es una empresa muy oscura. Comentarios de todo Facebook. Lo quiere hacer, pero no, lo hace como de una forma muy autoritaria todo. Entonces, pues como exacto, que no. Exacto, no, y los comentarios de Facebook parecen como el meme ese indio, siempre lo digo de please show vegana and sí, Bob, sí, sí, sí. Please. Como que... Sí, como que a Facebook llega pura gente que está limitada ahí, ¿sabes? Que todo el internet para ellos es Facebook, o sea, que no conocen nada más. Sí, literal. Literal. Y una cosa... Sí, te limita muchísimo. Una cosa que me da muchísima gracia, siempre lo cuento y siempre se me ríen, tipo que es de Facebook. Facebook lanzó su propio bot, porque no es como Twitch que otras personas hacen bots y vos lo metes en tu Twitch, no. En Facebook tenía su propio bot, okay. Su propio bot de Facebook y listo, era el único bot que podías tener. Y el bot se autopenalizaba él mismo por spam. El bot ha dejado de funcionar porque el bot está spameando. Pero claro, Jesus. O sea, si usan comandos, el bot claramente va a spamear porque están usando los comandos. Y literalmente el bot se autobaneaba y se auto-timeouteaba hasta que se autobaneó y ya no me dejó usarlo más al bot. Tipo, se autodestruyó, amigo. Así he bugueado. Es como que no habían hecho pruebas con mucha gente en un stream. Literal, o sea, habían hecho pruebas con 3 personas en el chat o algo así y dijeron, pues va bien. Literal. Pero no esperaban situaciones en las que tuviesen mucha gente. Jesus. Tienen un desastre. Mire, en Facebook ahorita con su marketplace, los stories, los posts. Ajá. Saturadísimo. O sea, es como, quieren tener todo en una plataforma. Pero nada está bien hecho, tío. Si intentas meter todo en una, nada. No. Miren lo que les pasó a Discord, tipo, se desactivaron los bots de chat en tu página. Tipo... Discord también se buguea muchas veces, pero... Bueno, no, está muy raro. Pero igual, algo que te tenía que decir era que... primero, ¿qué cambios notas ahora en Twitch? Si se te hace más guay o... O si igual sientes como que quizás hay muchas limitaciones. Porque Twitch en sí tiene muchos problemas, ¿no? Pero asumo que no tantos como Facebook. O, ¿sabes? No sufres esa ese régimen comunista raro que tiene montado. Literalmente Corea del Norte. Bueno, no, la verdad que estoy chocha, como diríamos acá en Argentina. Estoy re feliz en Twitch. El único problema que tuve fueron las caídas por los servidores de mierda de Latinoamérica. Pero nada, el Cristian me pasó la solución ya, así que ya no se me está cayendo más stream. Oh, nice. Cristian Ghost. Sí, Cristian Ghost. Me mandó ahí un mensaje en Twitter y me dijo, che, usa esto, no se te cae más el stream. Y yo dije, oh, gracias. Pero el único problema que tuve después, la comunidad hermosa, la moderación. Ah, la moderación. Oh, es God, man. Es que es God la moderación. Sí. El sistema. Los bots están buenardos, los emotes están buenardos, las interacciones. Ajá. Tipo, tiene un montón de compatibilidad con cosas como, por ejemplo, que en Minecraft. Vieron que está este mod que la gente del chat puede controlar tu mundo de Minecraft y cosas sí. Así que en otras sí. Plataformas no hay tanto. O en Pokémon también. ¿En serio? Nice. Sí, se puede jugar como Pokémon Platino o algo así y que el chat mueva al personaje y juegue por ti. No, bueno, ¿ves? Ese tipo de compatibilidad no la tiene ninguna otra plataforma. Nomás en Twitch le pusieron todo el API, no sé qué, no sé cómo se llama, pero todas esas cosas. Sí. Así que nada, estoy re feliz. No, la mejor decisión de mi vida. Ah, y otra cosa por la que me fui de Facebook, súper importante. Vos cuando empezás un stream en Facebook, empezabas, no sé, por ejemplo, con 2.000 personas mirándote. A los 10 minutos tenías 1.800 personas y a la hora tenías 1.000. Y después a las 4 horas tenías 500. Y no es que volvía a subir en algún momento, no. Siempre era bajada la retención. Siempre era bajada. Exactamente. Horrible. Eso es lo más heavy de esas plataformas externas a Twitch. Porque en Twitch siento que existe el efecto de YouTube de bola de nieve. Como que vas creciendo y quizás vas subiendo un poco en los escalones ahí de la categoría en la que estés. Y quizás si estás top 10 en Just Chatting en español, alguien diga, bueno, pues voy a ver este streamer. Porque hay muchos usuarios y a veces se aburren y buscan creadores nuevos. Pero en Facebook o, por ejemplo, en Nimo o Nunu o Nini, no sé, hay como 40 páginas así. En ninguna hay como... ¿Sabes? Comunidad. Toda la gente que entra es porque han venido por ese creador de otro lado. Y eso lleva también a, yo creo que el fenómeno que hizo, pues eso, que explotases a este nivel. Y que de hecho creo que eres de las primeras personas que vi que creció por esto, que es por clips de YouTube, ¿no? O sea, clips de YouTube y de TikTok y todo eso que hacen ahora que, pues, crezcan un montón los streams. Hay un youtuber, bueno, un streamer que se llama... el Mariana, sí. Que literal hace 4 meses tenía 400 viewers de media en sus directos y gracias a solo TikTok, literalmente clips de TikTok, ahora tiene 27.000 sí, de locura. Media. Ajá. En Twitch. 27.000. O sea, es estúpido. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, es increíble y solo apunta de clips de TikTok. Whoa. Y clips de YouTube. Y claro, así es como conseguías gente para Facebook, porque en sí el sistema de Facebook está horrible. O sea, que te llegue gente es casi imposible. La mayoría vendrían de fuera. Sí, tal cual. Y claro, o sea, sí tiene muchísimo mérito haber crecido en esa plataforma. Por eso me sorprendió tanto que dijeses que empezaste ahí. Yo supuse que tú habías empezado en Twitch y luego te habían ofrecido contrato y por eso. Pero no veía la posibilidad de que alguien decidiese por su propia cuenta sin que les amenazasen. De que empezasen a streamear en Facebook desde cero, ¿sabes? A King. What the fuck is that? Ey, pero, ey, para no sé. Empezar, para empezar, igual lo subestimo, pero para empezar está muy bien porque ninguna otra plataforma tiene el sistema de compartir. Vos puedes compartir a tus amigos, a tu muro, a un grupo, a lo que sea. Y. Eso es cierto, eso sí. Y ahí quieres ser. Eso es cierto. Y de hecho es un poco como Mixer. Como era antes, que era como un sistema en el que ayuda a los creadores pequeños. Quizás a salir del estancamiento de los 5 viewers, los 10 viewers, ¿no? Sí. Pero luego, cuando llegas a un punto grande, ya tiene un cap. Como que es muy difícil llegar a un punto muy alto en esa plataforma porque no hay tanta gente consumiéndolo. Al contrario de Twitch. Pero sí, en Twitch es mucho más difícil salir de tener un viewer, siento yo. Porque es, pues eso, no hay formas de compartir o de que te recomiende la plataforma, ¿no? Claro. Sí. Pero, claro, o sea, tú... O sea, asumo que... Le das mucho crédito a eso porque igual tu canal de YouTube es como un canal de clips. tus vídeos son clips, básicamente, de tus streams. Sí, sí, ¿verdad? El 95% sí, no subo vlogs ni nada, ni sketches. No, nunca fui así de hacer contenido guionado, no, nunca me gustó mucho. Por eso, viste, soy más que nada streamer. Yeah. Entonces. Claro. Luego, pues algo que simplemente por curiosidad quería saber era cómo cojones conseguiste el verificado en Twitter. What the fuck is that? Man. Con 50.000 seguidores o algo así, ¿qué coño? Literal. Ayuda, por favor. Literalmente, todo el mundo. Ayuda, por favor. Hasta personas que nunca en su puta vida me hablaron, me preguntaron, tipo, pero youtuber, ¿no? Tipo, me preguntaban, hey Nimu, hey Nimu, ¿cuánto tardaron en darte el verificado? Hey Nimu, ¿cómo lo conseguiste? Hey Nimu, pásame la data, por favor. Tipo, no es por mencionar TikTok, pero es como este TikTok, no sé si lo vieron, que dice, ni hao, michi michi, bueno, no, solamente no lo conocen, tipo, que aparte como tipo tres chinitos así returbios preguntándote cosas, bueno, no pasa nada. Sí, sí, sé cuál dices, Que hay como una persona en medio, ¿no? Como que... Sí, sé cuál dices. Bueno. Entonces, nada, todo el mundo me empezó a preguntar, no, ¿cómo conseguiste el verificado? La respuesta es simple. No tengo ni puta idea, tipo. Apareció ahí la solicitud. O sea, vos vas a configuración, vas a ir a la parte donde dice configuración de la cuenta o algo así. La parte donde dice verificar cuenta. Y puede que te dé o puede que no te dé la opción de... verificar. Si te la da, que es lo más probable que a ustedes sí les llega a dar ese botoncito, lo tocan y bueno, los otros chicos me decían que les dejaba poner una página web o unas noticias en las que sean relevantes, tipo para demostrar relevancia, para saber que son realmente relevantes, pero no les daba la opción de mandar su número de sus documentos personales. A mí me daba no me daba ninguna de esas opciones. Me daba la opción de mandar directamente mis documentos personales, como si yo ya tuviera literalmente las puertas del Olimpo abiertas. Tipo, no tenía que probar nada. Wow. No tenía que probar, no sé, se ve que igual estuve leyendo un poco y tiene que ver muchísimo con cuántas veces te taguean, si tienes tópicos trending tuyos, y digamos, no tópicos trending, sino claro. que si hubo un momento en el que te mencionaron un montón tu cuenta, así como un montón de gente y cosas así, tienen un montón que ver con la verificación. O si claro. has tenido problemas con cuentas no verificadas. Yo he tenido un montón de problemas con cuentas no verificadas que se han hecho pasar por mí y las tuve que parar denunciando. No, plebeyos, diles cómo son. Putos plebeyos, los que no tienen verificado. No, pero digo, gente que se hacía pasar por mí, boludo. Putos plebeyos. No, pero... pero bueno, cuestión que literalmente fui, toqué el botón y me decía, manda tus documentos. Listo. Mandé mis documentos a la semana, tenía el verificado, no tengo ni puta idea. O sea, supongo que tendrán que haber varios factores, pero... Ey, si les quieren el santo grial, no lo sé. No sé, man. Te juro que... Yo creo que sé por qué te lo dieron. Porque normalmente eso se lo suelen dar como... Por ejemplo, muchas veces hay gente que no necesariamente con 1 millón de seguidores te dan el verificado. Como que muchas veces no depende de tus seguidores, sino de... Porque hay mucha gente, digamos, como Saikuno, que es un streamer súper famoso, que tiene como 1 millón y pico mil... Y no le dan nada. Creo que Kimstar, no me acuerdo si le habían quitado el verificado o si ya lo tiene, lo que sea. Pero muchas veces depende más de como quién seas. Si eres alguien reconocido en algún medio. O sea, si eres como un periodista famoso, o no famoso, pero un periodista que trabaja para una empresa así grande, te lo dan. Si eres como un atleta medio reconocido, te lo dan. Y yo creo que al tú ser una VTuber, como... top, dijeron, ok, esta chica merece como un verificado porque es, ¿sabes? Es como algo, entre comillas, reconocido. Como que es una comunidad importante y eres como de los top creadores de eso. Entonces siento que a ellos les importa más eso que un youtuber. Tengo que desmentir lo que estás diciendo porque, por ejemplo... ¿Tú crees? Bueno, soy la de Hololive, las chicas de Hololive. Bueno, Hololive es la empresa de VTuber más grande del mundo. Tipo, sus twitters de las chicas de Hololive rondan entre 500,000 hacia 1,000,000 de seguidores. Y ninguna de ellas está verificada. Uh-huh. Ninguna, está en una empresa. Damn. Está en la fucking empresa más grande del mundo. O sea, son las top del mundo después. ¡Qué random! Sí, o sea, después está la de Bishoujo, que son las más grandes de Estados Unidos, tipo Iron Mouse, Beyblade y más VTubers tipo Project Melody. Ellas no tienen verificado tampoco. Es como muy random. Entonces, es como... Han de tener personas buscando, o sea, que sean elegidos a mano ya, tal vez. O sea, que digan como, esta persona como que se ve bastante relevante, sus números checan, dale. No sé. Uh-huh. Puede ser. Sí, puede ser. Sean fans, yo qué sé. Tuve suerte, man. A ver, vamos a la verdad. Tuve suerte y listo, yo creo. Yeah, literal. Me siento literalmente fama máxima. Veo mi Twitter y tengo ganas de darle un beso. Let's go. Que, bueno, otra cosa que a la que también quería ir. Un poco. Que quizás no tiene nada que ver, pero. Era sobre tu cara. Si en algún momento tenías planeado enseñar tu cara, si dices no, paso, toda la vida va a ser así. Tiene muchas ventajas el mantenerse como anónimo en internet, ¿no? Tiene todas las ventajas. Creo que mundo. Yo me arrepiento mucho. Exacto, sí, tiene. sí, tiene todas las ventajas. O si mundo. Dices en algún momento. Si yo pudiera, momento, sería VTuber. No joke. Holy shit. Que también tienes avatar tú. Damn. Sí, pero pues todas nunca formas como, ajá, como la cara ya estaba fuera, es como de ya para qué. Sí. Claro. La cabeza flotante, Wishingo. No sé de qué me hablas. Wishingo se abrió en 2017. No sé de qué me hablas. Pudiste haberte quedado la cabeza flotante. ¿Te imaginas? Bye. No, pero entonces no planeas enseñarla. Estás diciendo otra pregunta. Si tuvieras la oportunidad, algo así estás diciendo. Sí, si tuvieras la oportunidad de hacerlo, ¿lo harías? O porque hay cosas buenas y cosas malas de enseñar tu cara, ¿no? Obviamente pierdes tu anonimidad. Pero también en un podcast estábamos hablando con Rodney y nos decía, por ejemplo, que al él no enseñar su cara había perdido también oportunidades, como por ejemplo ir a un show de Roblox a presentarlo, o cosas en persona, ¿no? Que pueden llegar a ser algo limitante si no enseñas tu cara. Entonces no sabía, pues quería preguntarte si en algún momento te diese una oportunidad de hacer algo así. O si tú ves en algún futuro contenido con tu cara o aunque sea como un especial o algo de ese rollo. Siempre mi prioridad va a ser mantenerme anónima. Pero si algún día me veo muy entre la espada y la pared y digo, hey, se está a punto de filtrar algo o la cagué o pasa algo, quiero siempre ser yo la que lo filtre. Digamos, yo autofiltrarme. Claro. No quiero que el hater o el tipo este que me doxió tipo, se salga con la suya con... ¡Ah, mira, yo soy el hijo de puta que la doxió y soy el más capo! ¿Me entendés? No. No, no, no, no, no. No, vos no. Si alguien se va a doxear, voy a ser yo misma, ¿me entendés? Entonces, si llega el momento que no me queda otra opción, voy a mostrar la cara. Si tengo opciones y no necesito hacerlo, no lo voy a hacer. Quizás, no sé, quizás de acá a un año, dos años diga... ¡Ey! Me cansé de ser VTuber, te van a mostrar la cara. He cambiado un montón mi mentalidad en cuestión de un año, así que no sé cómo va a pensar de acá a un año, pero por ahora mi pensamiento es así. Y el tema de eventos, yo creo que no vendría mucho al caso, porque si es para presentar un evento, debería presentarlo Nimu y no la persona detrás de Nimu, en todo caso, si fuera así posible. Entonces, cierto. No es como, por ejemplo, Dilantero, ¿no? Que va a presentar algo y es Dilantero. Por más que vaya enmascarado, es él, ¿me entendés? Ajá. No, en este caso sería la persona detrás de Nimu y no Nimu. No verías esa opción, ir con una mascarita, con una máscara de Nimu. Una botarga. O algo así, como una botarga, exacto. No. Como un disfraz así de estos de... Ay, no, amigo, re turbio, amigo. Sería muy cursiado. Mejor pagarle a alguien y que luego sea tu audio, ¿sabes? O sea, que tú estás hablando por audio y que haya alguien disfrazado de eso ya en su puta casa. Man. Sí. ¿Te imaginas? Una proyección como la de... Claro. Tupac. Un holograma como el de Tupac, tío. Eso puta sería casa. Lo más top tier. O sea, un holograma, pero... En verdad sí, ¿eh? Estamos mirando muy alto. Muy alto. No, no creo que... Muy a futuro. Muy a futuro. True. Luego, yo creo que... Por último, una última cosa que yo te quería preguntar. Era sobre merch o, digamos, como cosas para tus fans. Porque vi el otro día que decías que estabas haciendo unos peluches de Nimu. Sí, el Nimu peluche. ¿O algo así? El Nimu peluche, sí. Ya andamos en entonces, proceso. ¿Qué? ¿Y eso por qué se te ocurrió? Dijiste, fuck it, quiero hacer un peluche. Como Elon Musk haciendo... lanzallamas, así de venga. ¡Oh, wow! Lo acabas de enviar, está súper nice. Gracias. ¿Ya está público? O sea, la gente ya sabe que se va a ver así. No lo publiques, lunes igual lo voy a... El lunes igual lo voy a mostrar en mi directo, así que después de ahí ya... ¡Ey! ¡Órale, qué bonito! Tenemos la exclusiva. Nice. La exclusiva, tiene la exclusiva. Literal. Bueno, lo del Nimu peluche igual va a sonar como un poco ambicioso, tipo premeditado. Uh-huh. Pero yo cuando hice mi diseño base, digamos, cuando iba a ser Nimu, pensé, digo, tengo que tener algo, alguna figura que pueda ser, no sé cómo decirlo, merchandiseable, tipo... Uh-huh. Claro. No digo que es la de las primeras cosas que pensé, pero sí lo pensé, sí lo mantuve en cuenta. Y por eso también hay mucho protagonismo, tipo, en todo este tema slime. No por el merchandising, sino porque también es un logo, es una marca, es un color, una personalidad. Uh-huh. Y también puede ser un peluche, una almohada. Entonces, sí estaba un poquito premeditado, pero muy lucky, o sea, muy lucky. Dije, hey, igual puede darme una oportunidad para merchandising como en un futuro. Pero me tardé un montón en hacerlo porque me da paja igual y no era como algo muy principal para mí. O sea, puede haber hecho esto hace un montón. Pero no lo hacía porque realmente digo, hey, igual no necesito el dinero. Pero después llegué a la conclusión de que no es tanto por el dinero, sino que es más que nada para que las personitas en su casa puedan tener su propio peluchito mío, abrazarlo, sacarle fotos, ponerlo en su estante, coleccionarlo. Eso creo que vale mucho más que monetizar el peluche en sí. Entonces, dije, bueno, vamos a hacerlo. Y nada, y ahí está, bueno. Luego de esto sí, tengo planeado hacer, si le va bien, porque si no le va bien y bueno, no hay demanda, no hay venta. Si le va bien voy a proceder a hacer más cosas como llaveros, pines, almohadas de otro estilo. ¡Oh, man! Eso lo rompería. Sí, muy gracioso. A otro nivel, ¿eh? ¡Wow! De hecho, sí... O sea, de hecho yo tengo una serie que en Twitch que es como comprando todo lo que me pide la gente por Amazon y estoy segurísimo de que si llegas a sacar algo así o hasta el peluche. Exacto, por eso estoy roto siempre, tío. Pero si... bueno, cuando saques este peluche y cuando saques las almohadas, GG, literalmente sé que me van a obligar a comprarlo. No sé, o sea, sé que voy a tener una. Ey. Gigi a los putos sapos, tío. Sí, bueno, lo más probable es que vaya a ser una realidad, así que nada, va a haber hay mucho apoyo con el tema del Nimu peluche, cada rato me preguntan, así que siento que va a pegar. No me quiero ilusionar, pero espero que sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven comprable? Sí, se ve fresco. Sí. Sí, está chido. Está muy Hugo. Yo sí lo compro. Parece como un personaje del Slime Rancher. ¡Ay, sí! No sé si lo has jugado. Sí, lo di vuelta. Está di vuelta, muy guay. Es hermoso. Ajá. Pero sí, está muy, muy, muy clean. Espero que le vaya súper guay. Y no sé si tenéis alguna otra pregunta. Yo sí. Yo te quería preguntar. ¿Vosotros? Con todo, o sea, la tecnología, supongo que el tema de los VTubers va a cambiar. Y bueno, es algo que está en constante mutación con cómo va avanzando todo. Yo, por ejemplo, he visto a Code Miko. No sé si se considera. Supongo que sí. Pues sí. Sí, es VTuber, sí. Que tiene personaje ya 3D y todo. Uh-huh. Tú... Eso es otro rollo, literal. Sí. Da miedo. De que tiene un cuarto virtual y todo. Y se para y camina y todo. Ajá. ¿A dónde ves que vaya esto? ¿A dónde te gustaría escalar a Nimu, al personaje? Y llegar al nivel de Codmico sería como una inversión de más de $20,000, porque ella tiene una suite de traqueo carísima. El mapa, el mapa ese que vos decís, que se hizo una sala virtual, cuesta carísimo. Sí. Todo conlleva demasiado dinero. Pero, hey, en un futuro, como les dije en un inicio, ya se puede traquear todo el cuerpo con el teléfono en una aplicación china súper nueva, tipo una aplicación china toda bugueada, y ya se puede traquear. No me quiero imaginar de acá a un año cómo van a evolucionar las cosas con solo un teléfono. Claro. El cielo es el límite. Y luego, el tema de cómo va a evolucionar, ya están saliendo cosas, no sé si conocen MetaHumans. ¿Les suena? Me suena. Luego búsquenlo, vale la pena la búsqueda del trailer. Es algo que sacó Epic Games, que es un creador de NPCs o avatares o lo que sea, hiperrealistas. O sea, como si fuera un fucking ser humano. O sea, pero hiperrealista. Hasta le haces suma a la cara y se ven tipo la pelucita de la cara, tipo los pelitos de la cara que ni se ven. Así de hiperrealista es el programa. Y yo creo que el futuro de los VTubers va a ser que en un momento vas a ver un stream de una persona y realmente no vas a saber si lo que estás viendo es una persona o es un avatar creado virtualmente, ¿me entendés? Va a estar a ese punto, yo creo, en un futuro. Vas a poder ser quien vos se te cante el orto. Si querés ser una modelo o querés ser un gordo de 40 años, vas a ser tan realista que la gente no va a notar la diferencia. No lo van a notar. Así, y va a ser turbio. Va a ser turbio. ¡Wow! ¡Qué loco! Yeah. Esto sí se ve súper Black Mirror, ¿no? Como te metes a Twitch y no sabes quién es humano y quién es VTuber. Bueno, no humano, o sea. No, y 100% existe. Sonó feo, pero bueno. Muy probablemente van a existir. Chale, como Aterion. Sí, son muy feo. ¿Sabes? Igual que. Y son humanos. Que K-pop. Yeah. Sí, está muy loco eso. Van a existir como idols del K-pop, pero así como de VTuber. Claro, sí. Pero pues está bien, mira, el internet imita la realidad. esto es el inicio. Esto es el inicio, yo creo. Este programa, que si bien es ultra y mega hiper avanzado, yo creo que es el inicio de algo muchísimo más realista y grande. Y nada, o sea, se van a abrir un montón de puertas para un montón de gente. O sea, todos sabemos que, por ejemplo, no podés ser periodista por tu físico, quizás, o no pero sí puedes ser doblador. Pero quizás en el futuro vas a poder tener una hermosa voz y ya con eso, con una hermosa voz, ya te ponen la cara que vos que quieren que tengas y... No sé, como cosas muy Black Mirror, es verdad. Tipo, cosas muy, muy locas. Es cierto. Sí, hay una... Literalmente Sword Art Online. No, pues hay una peli que se llama The Congress, que está buenísima. Y justo es mitad animación, mitad live action. Porque eso es de una actriz que la escanean. Y ya todos los actores los escanean y ya no tienen que volver a actuar. Les pagan contrato millonario nada más por su imagen. Y todas las películas ahora son animadas, pero así. Y de hecho, también hay un como pequeño skit de eso en BoJack Horseman, ¿no? En una parte de que solo necesitan la cara de BoJack y que él ya terminaron la peli. No, sí es cierto que lo escanearon nada más. Luego se fue unos meses y cuando regresas como de... No te preocupes, ya tenemos la peli. Ya tenemos la película, no te preocupes. Le dicen que lo hizo tan mejor que él que rehicieron escenas que ya había grabado antes. Exactamente. Literal. Está muy curseado. Literal. Holy es como shit. De que te retiras del internet y después regresas un año y es como de, no mames, mira, le fue muy bien a mi canal de Twitch. Oh, man. Ahora que lo pienso, podrían difamar a cualquiera. Tipo, no, imagínate, lo escanean al lado y le hacen una representación virtual exactamente igual, tipo, y empieza a decir la N-word. Lo peor. Pero es que eso ya lo dice de todas formas. Entonces no creo que haya tanto problema. No, yo creo que conmigo son peores. Es como lo que dicen de los asesinos, ¿no? Como que muchas veces la realidad es peor que la ficción. Como que hago cosas peores y digo cosas peores en streams que de lo que se pueda llegar a crear de mí. Nada que perder. Pero. Sí. Nada que perder. Pero aparte de eso, última pregunta ya, que es como ultra curiosidad. Porque tuvimos a Jota, que también es argentino, aquí en el podcast. No sé si lo conozcas, asumo que sí. Más o menos. Y una gran parte del podcast fue dedicada a decir cómo poder escapar de Argentina, ¿no? Y huir para siempre. Entonces, te iba a preguntar si tú tenías planeado en algún momento irte de Argentina o si tú estás cómoda con él. No estoy cómoda, me quiero ir a la mierda. O sea, ya, mucha gente se quiere ir. Sí, o sea, me vine a vivir sola y estoy cómoda en mi departamento, pero en el país no estoy cómoda. Y la verdad que es una lástima. La verdad que es una lástima porque me gustaría, tipo, sentirme cómoda en mi departamento y vivir acá todo el resto de mi vida y comprarme una casa acá. Es lo que todo el mundo quiere, hacer su vida en su país. Pero no, claro. Yo estoy súper decidida con irme. No sé cuándo lo voy a hacer, no sé si voy a hacer de acá a un año, de acá a dos años, pero me voy a ir. Lamentablemente me voy a ir. Y probablemente a un país como, qué sé yo, de Europa o Estados Unidos, claro. Claro. Yeah. Damn. O sea, no manejo como que el inglés súper fluido, pero yo sé que tipo en un mes ya empiezo a hablar bien porque yo sé inglés, pero no me sé expresar bien nomás. Ya. Entonces. Nice. Me voy a la mierda. Pues está bien. O sea, es como lo que todo el mundo quiere hacer, al menos en Latinoamérica. Yes. Allá bueno, en México ¿se quieren ir, escapar de México? ¿Cómo es? Sí. Bueno, yo sí. Tú sí, ok. Sí. Está muy polarizado. Bueno, es verdad, tú la te hiciste downgrade. De Estados Unidos a México. Literal. De España a Estados Unidos a México. Pero. One head decision, man. O sea, bueno. One head, ¿por qué te has visto eso? No sé, es que igual he de decir que siento que fue probablemente de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. Fuera de broma. Y siento que dependiendo de tu situación, puede estar muy bien o puede estar muy mal. Obviamente, si no tienes dinero, es el puto infierno, tío. En cualquier sitio, pero en México yo creo que mucho. Como que se sufre un montón y hay un montón de pobreza y todo eso. Pero en sí, una persona que está ganando en dólares y tiene su trabajo, digamos, en otro país, porque trabajar en Twitch o hacer streams en Twitch o lo que sea, es como si estuvieses viviendo en Estados Unidos, básicamente. Da igual donde estés, estás cobrando siempre en dólares. ¿No? Bueno, sí, en lo que se luego, exacto. Sí, luego puede que te follen con los impuestos o lo que sea, o bueno, ahora con lo de los cambios de precio de sub y todo eso también puede que haya cambios, pero en sí, no sé, yo estoy bastante guay, el internet, ¿sabes? Como que México no es como un país que sea imposible crecer, digamos, o sea, no es como que no hay internet, ¿sabes? O no hay luz. Porque yo estoy en una casa y tengo mejor internet que el que tenía en Estados Unidos. The fuck. 150 megabytes de subida y de bajada. Oh my god. Wow. Y estables, ¿sabes? La casa es muy bonita, estoy viviendo con mis amigos, la comida está deliciosa y es súper barata. Y gano lo mismo que lo que podría ganar en Estados Unidos, pero la casa en la que vivo aquí cuesta, digamos, $500. Y en Estados Unidos cuesta $4,000. Sí. Oh, shit. ¿Sabes? Entonces, como que. En sí, yo no noto un downgrade, sino un upgrade muy fuerte. Y de hecho, me ha ido mejor porque pues estoy con mis amigos y puedo hacer contenido más libre. Entonces, y todo. Puedes decir que. O sea, yo como argentina, ¿no? Voy a México y me convendría más ir a México que a Estados Unidos, ¿o no? Yo digo que probablemente. Puede ser. Acá, es que nos contaba Jota y allá están muy agresivos con los impuestos y el monotributo y todo con... Y acá para allá vamos de todas formas, entonces... Acá para allá vamos, pero todavía no se actualizan. Entonces, mientras tanto... Sí, con el tema o sea, ustedes cobran en dólares y les llega todo en dólares, no se los pasa a pesos mexicanos, se les queda en dólares. A mí sí, personalmente. Ah, entonces, sí. Easy, no, a mí se me pasa a pesos. ¿En serio? Oh, shit. Pero es que yo tengo cuenta bancaria de Estados Unidos. ¡Ah! Oh, ¡con razón! De hecho, ya vas a cumplir tus 6 meses, que si te permite estar acá, late. ¿No has pensado qué vas a hacer para que no te saquen? Oh, shit. sí, te vas a tener que casar. Ya, bro. Cásate. Es como al revés. Cásate. Es muy al revés. Yeah. Porque, sí, tipo, estás inmigrante de Estados Unidos ilegal en México, tipo. Ajá, estás haciendo todo a la inversa. Yeah, en verdad, es. Holy shit, soy como un hacker, estoy hackeando el puto cásate, sistema. Cásate. Toco madera, pero toco madera, broma, toco madera igual. Si te casas y lo conviertes para un video, en un video. Exacto. Ese video la como, rompe. Me caso con Publo y ya te. Estaría luego me divorcio chido de Publo como en diciembre aproximadamente. Ajá. Y ya no, está. No, sí necesitas. Y lo peor es que sabría que Publo no es interesado porque él también es ciudadano americano. ¿Te imaginas? No, sería yo el interesado. Pero. Ya, 100%. Tenemos planeado eso. ¿Casarse? Lo único raro es que estoy saliendo con su prima. Entonces, ¿cómo se explica eso? Pero vives con Publo. Pero, exacto. Así se lo explicas al sí, Estado. Sí, exactamente. Fuck it, man. Tengo una relación poligámica. No, porque eso sería muy enfermo. Pero es la verdad, tío, es la verdad. No, pero es que no puede ser una relación poligámica porque Pulo y su prima son primos, güey. Oh, shit. Oh, shit. Se regresan a Estados Unidos. Sweet home Alabama. Oh, fuck. Se van a Monterrey. Sí, no. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Mejor cerramos. No sé quién quiere hacer la pregunta que siempre hacemos a todos los invitados. Ok. ¿Y es que si pueden decirle bueno, una palabra? Pues, yo he hablado mucho ya y hay gente diciendo, cállate la puta boca, por favor, deja hablar a Goshingo. No, bueno, al final siempre le preguntamos que cuáles son tus planes a futuro. Mis planes a futuro es seguir en Twitch, bien, tipo, en lo posible seguir creciendo. Sacar almohadas, piola, para que las compre Late. Nice. Y... nice. Y nada, sí. Se la regaló a Uriel. Y eso que ni siquiera tocamos ese tema hoy, el del shipeo con Uriel. Mejor no, porque luego se revive esa mierda. Ay, no, y... fue mi cáncer, no. y nada, o sea, seguir ganando lo suficiente como para sobrevivir y ahorrar. Y seguir entreteniendo, porque capaz tengo ese miedo, ¿no? De que de un día para el otro pierdo la chispa y ya, tipo, no estoy tan entusiasmada como siempre y no puedo entretener a mi público y los decepciono, me dejan de ver y es tipo de mis peores miedos. Espero que no pase, pero bueno, eso es de mis metas, que no me pase eso, ¿viste? De seguir con la chispa. Así que nada, eso. Nice. Qué guay. Épico. Epicardo. Pues entonces, sí, muchísimas gracias, Nimu, por haber venido. Hemos hecho un podcast muy largo al final, como 1 hora y 40 minutos. Normalmente siempre lo cerramos como a los 50 cuando tenemos un invitado porque ya quieren que nos vayamos a la puta mierda. Pero, nice. Muchas gracias por estar, por haber venido y habernos rosteado, haber ganado el 1 versus 3. Dos. La cluché. Es que tenía como robando su video, pero por ahí lo tenemos. Está bien salvaje. Luego te lo mandamos. Ahí luego lo liqueamos. Luego lo liqueamos. Cambié la mini el título. Y te lo ultrafunas. Dale, perfecto. Pero y ustedes, muchas gracias por invitarme. O sea, más allá de nuestros roces. Me invitaron igual y me re sorprendió y me hizo muy feliz y estaba esperando estar en el podcast como le rompía cada rato las bolas a Late, no sé si les dijo a ustedes dos, pero a cada rato decía Late, ¿para cuándo? ¿Para cuándo Café Infinito? Y le comenté en los videos, ¿para cuándo Café Infinito? Wow. ¿Estás? Nice. No, qué raro, porque la gente siempre ya lo quería mucho también. Sí, siempre somos nosotros los que tenemos que con Dross literalmente autohumillarnos. Estamos arrastrándonos y no. Vaya que sí. Vaya que sí. Con Ed. Yeah. Ya no, si llego a ver a Dross algún día, no le podré mirar a los ojos por lo mucho que me llegue a arrastrar, tío, para que viniera. No, pero bueno, no podría. El terapeuta me dijo que ya no hablara. Mi dignidad sobre no me dejaría. Pero bueno. Exacto, pero aparte mucho ojo a la animación. Porque eso, es un estilo diferente a las otras que hemos hecho últimamente, porque le dije a Dipo que hiciese algo guapardo, que ya veréis. No. Ya lo están viendo, más está bien. Épico. O sea, exacto, ya lo están viendo, pero ojo a Nimu, para que... ¡Oh, shit! ¡Ah, quiero ver! Se viene. Ay. Se viene. Muchas gracias, Nimu, por venir. Estuvo muy a gusto y pues 1 hora 40 es nuestro primer episodio de invitado que dura tanto. Pero estuvo muy bueno. Un gusto. Yeah. Fue un placer. Me re divertí. Me reí un montón. La verdad que cumplió con mis expectativas. Yo sabía que me iba a re divertir con ustedes tres. Así que nada. Estoy muy feliz. Yay. Let's go. Eres la primera persona que cree eso. No, amigo, fui deprimente. Tipo, yo sé. No, pero pues todo bien. Un gustazo tenerte por acá y conocerte, la verdad. El placer es mío. Bueno, nos vamos despidiendo. Va, GG. Sí. Adiós. Bye. Y antes de irnos, un saludito a los patrons. Muchas gracias a Mario Villegas, Molar, Emilio Núñez, El Queso Bacán, Cristian Ciña, José Ángel, Jonathan Josué Urias Salinas, Mayra Belén, Joshua M., Andrés, Luis Vistaxumo, Raúl Alcázar y José Pablo Muñoz Moreno. Muchas gracias por el apoyo, chavales.